Una de las plataformas profesionales de mayor impacto a nivel global es LinkedIn. El alcance que tiene para llevarte a lograr tus metas profesionales es grandioso. Ahora bien, ¿sabes cómo colocar y sostener tu perfil en esta plataforma? De esto trata el contenido en este episodio. Aquí vamos. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que te unes a escuchar nueva vez este episodio de Podcast ¿Y ahora qué? Te habla Candy de la Cruz, soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com. Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio y agradecerte que continúes en sintonía. Es momento de que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. Recordarte también que cada martes tengo contenido preparado para ayudarte a conocer tu perfil profesional y puedas proyectarte con éxito en el ámbito laboral. Especial, aunque no únicamente, si te acabas de graduar o estás cerquita de hacerlo. Y en el episodio de hoy, como prometido en el anterior, voy a exponerte un poco sobre un tema bastante interesante que sería como una continuidad luego de que aprendes a componer tu currículum. Y se trata de cómo exponerte en LinkedIn y aumentar tu porcentaje de empleabilidad. Aclarando que empleabilidad como término es sencillamente esa sinergia que existe entre los conocimientos y habilidades del talento humano con lo que demanda el mercado laboral, o sea, las empresas. Entonces vamos de lleno con lo que es una definición y breve reseña sobre esta plataforma, la cual inició como una idea de negocio por un joven estudiante de filosofía estadounidense, llamado Reid Hoffman. Su idea inició en el 1993, aunque cuando pudo finalmente, luego de varios años, fundar o darle ese toque a su idea y lanzarlo, fue apenas en el 2002 en California, Estados Unidos. Tardó 6 años para hacerse reconocida la plataforma en toda América y para ese entonces ya contaba con 350 empleados. La empresa estaba valorada en $1,000 millones, o sea que sí, realmente tuvo un muy buen empuje. Y fíjense aquí cómo, o sea, el tiempo que tomó para desarrollar toda una plataforma que inició como una simple idea. Parte de hitos que condujeron a la creación de LinkedIn, voy a mencionar algunos, aunque son varios. Inicialmente su sueño, su fundador, fue siempre crear una gran empresa de software. Ya para el 2005 fue cuando comenzó a generar ingresos e introdujo las dos primeras líneas de negocio, que fueron trabajo y suscripciones a esta plataforma. En el 2013 ya tenía más de 225 millones de miembros suscritos en LinkedIn. En el 2014 entra a China, o sea que esto fue uno de los pasos más grandes que pudo tener LinkedIn, ya que se convirtió en ese momento en la décima web más popular a nivel mundial. Y recordando lo más importante sobre ella, que es una plataforma única y exclusivamente totalmente profesional. Esta información es obtenida de una entrevista realizada a Hoffman sobre la historia de su empresa, publicada por la CNN Money en junio del 2009. Y funciona, lo agrego aquí en esta parte introductoria, como un poquito de la historia y reseña de cómo nace todo este movimiento. Otro punto que quiero tratar entonces para dar continuidad es que LinkedIn es sencillamente tu currículum o tu hoja vitae colocada online. Te voy a hablar un poco de cómo posicionas tu perfil y acerca de tu marca personal. Vamos por comentarte qué se coloca en LinkedIn y para qué funciona. En LinkedIn colocas informaciones que están en tu currículum. Como ya en el episodio anterior te comentaba, de cómo aprender a componer tu currículum, pues básicamente aquí lo que vas a hacer es un copy-paste de lo que ya hiciste con tu currículum y lo vas a colocar o a cargar en esta plataforma. Cuando ingresas a esta página web, a LinkedIn, tienes la opción de crearte como usuario. Entonces, lo que vas a colocar es principalmente la foto. Si ya tienes una foto en tu currículum, pues imagino que cumple con los lineamientos y esa misma puedes colocarla en LinkedIn. Es muy importante que si no tienes foto en tu currículum, aquí sí la coloques porque es parte de las informaciones y los requisitos de la misma para crear tu perfil. El nombre, vas a colocar tu nombre, un summary, que es lo que habíamos hablado en el episodio anterior, que es una breve reseña de tu perfil. Ese mismo le haces un sencillo copy-paste. Esta es la parte más sencilla porque cuando colocas lo que mismo que está en tu currículum acá, pues lo único que quedaría pendiente es complementar con algunos renglones que tiene la misma plataforma que adornan y favorecen tu perfil con cosas que no se agreguen en el currículum o que no se crea ese espacio. LinkedIn tiene la facilidad de que, son informaciones estandarizadas. Los reclutadores sabemos más o menos qué tipo de informaciones permite la plataforma que se coloque, lo cual abunda un poco más sobre el perfil. Por eso, en muchas ocasiones es más fácil y mucho más recomendable reclutar por esta vía. Ya te comento un poquito sobre ese tipo de reclutamiento más adelante. Muy importante que cuando se está colocando la información y creando el perfil en LinkedIn, asegurar que la cuenta no quede creada como privada. LinkedIn es una red social profesional, muy cierto, pero esto no es Facebook, ni es Instagram, ni es ninguna de esas redes sociales privadas donde vas a comentar sobre dónde fuiste ayer, qué comiste, a qué sabía, en la pizza que te comiste antes de ayer, ni las playas que has visitado. Esto es único y exclusivamente profesional. Acá no se recomienda que se coloque información ni de religión, ni de preferencias políticas, ni ningún otro tema que no tenga nada que ver con temas profesionales, con tu perfil profesional. Por eso es muy importante que, primero, la cuenta no esté privada y que las informaciones que aquí se coloque sean exclusivamente profesionales. Sobre la parte de educación, empleos, acciones sociales y habilidades que se van a colocar allí, pues lo mismo que ya está colocado en el currículum. De hecho, la misma plataforma te va preguntando paso por paso y va guiándote hasta que completes el perfil de manera estandarizada en un 100%. Ella misma te va indicando qué te falta y te hace recomendaciones de cómo complementar tu perfil. Es súper fácil. Si dominas el idioma inglés, si te consideras inglés intermedio, avanzado o bilingüe, te recomiendo que crees tu perfil totalmente en inglés con todas las informaciones, porque esto le da mayor seguridad a esta parte. Sobre el alcance profesional que puedes tener en esta plataforma, pues como comentaba en la parte de la reseña, esto es una plataforma a nivel mundial. Si bien es cierto que a lo mejor el enfoque inicialmente no sea a nivel internacional cuando te vayas a proyectar en esta web, pues sí, quiero darte la información de que es a nivel global. Aquí puedes ver cualquier persona alrededor del mundo, de cualquier profesión que tenga su perfil en LinkedIn. Entonces, importante que sepas sobre ese alcance. A nivel local, nacional, pues entonces también tienes esa posibilidad de dejarte ver. Por eso es muy importante ortografía, que quede siempre, que te queden todas las informaciones bien colocadas y que aquí pongas todos los detalles sobre tu perfil que te ayuden a potenciarte y posicionarte a los ojos de los mejores reclutadores o líderes a quienes pudiera llamarle la atención tu perfil. Entonces, sobre reclutadores en LinkedIn, pues te confieso y te comunico más bien que es una de las herramientas de reclutamiento número uno y principales que se están utilizando hoy en día. Yo solía tener o manejar algunas posiciones vacantes y ni siquiera me era necesario publicarlas en LinkedIn, lo cual también es una opción porque me permite filtrar los perfiles que necesito para esa posición. Por ejemplo, si estaba buscando algún ejecutivo de ventas, pues entonces yo colocaba a sí mismo en el espacio de búsqueda ejecutivo de ventas o vendedor o representante de ventas y me traía, yo puedo filtrar por localidad y profesión, me traía los perfiles que ya yo necesitaba, lo cual me ahorraba muchísimo tiempo y me facilitaba el trabajo como reclutadora. Esto es un proceso que se realiza muy frecuentemente por distintos profesionales también, colegas del área, Y es parte de lo que quiero que veas como beneficio de crear tu perfil en LinkedIn. Hay mayor facilidad de llegar a distintos reclutadores que si tienes única y exclusivamente tu currículum digital o físico. No tiene el mismo alcance. Por eso es el beneficio de esta plataforma. Sobre las alianzas estratégicas que puedes crear en LinkedIn, pues aquí te comento que es muy importante seleccionar a quién sigues, qué información vas a postear o a compartir en esta plataforma, ya sea videos o fotos, y que vayas actualizando tu perfil frecuentemente. Recomiendo siempre en mis procesos de asesoría que tengo con los talentos con los que trabajo, que sigan profesionales de recursos humanos, especialmente de esas empresas de interés o tipo de industria en el que quisieras trabajar, con el simple hecho de filtrar en el espacio de búsqueda. Recursos humanos, te van a aparecer muchos profesionales de esta área y ahí puedes ir identificando y visualizando en qué empresas trabajan y seguirlos. ¿Por qué? Porque son las personas que por lo regular publican las posiciones vacantes en esas empresas y también te da la facilidad de ir viendo más o menos el tipo de actividades que se realizan en esas compañías y temas asociados a la forma de trabajar y demás, y ahí puedes ir identificando y reclutando el lugar donde quisieras trabajar. De igual forma, puedes ir siguiendo, por ejemplo, si estás en el área de comercial o en el área de finanzas, puedes buscar perfiles en esas áreas colocando ese mismo título, finanzas, mercadeo o comercial, ventas, y puedes ir viendo profesionales, líderes, ya sea supervisores, gerentes y demás, que trabajen en esas empresas ideales para ti. Cuando los sigues en LinkedIn, esto señores, es cuestión de seguir y conseguir o generar alianzas estratégicas. No se trata de tener más seguidores o no, o de quién me sigue o a quién yo sigo. Independientemente de que se conozcan o no, eso no importa. Esto no es un tema para compartir a nivel personal. Este es el tipo de alianzas estratégicas y de recomendaciones que hago en este sentido para que puedas llegar más fácilmente a esos ojos reclutadores o de líderes que tienen posiciones vacantes que a lo mejor te están buscando, pero todavía no estás en LinkedIn, o si estás, no te estás potenciando o posicionando de la manera correcta. Entonces, por eso es muy importante que selecciones cautelosamente a quién sigues. Sobre la parte de videos y fotos, puedes, por ejemplo, si has participado en alguna actividad de integración, temas de voluntariado, colocar y mantener actualizado las certificaciones, capacitaciones, entrenamientos, talleres que vas realizando, se vale colocar fotos, se vale subir video de lo que estás haciendo. Si en la empresa donde estás o en la universidad donde estás se realiza alguna actividad, alguna charla, algún tema que le sume a tu perfil, pues entonces también vas colocando allí todo tipo de información profesional que adorne. Cuando digo adorne es que sume, que le haga bien a tu perfil, puedes irlo colocando, también es muy válido. LinkedIn tiene una subplataforma, le puedo llamar, que se llama Learning LinkedIn o LinkedIn Learning, que es una herramienta a través de la cual se hacen cursos online totalmente gratis. La ventaja que tiene es que son cursos bien dinámicos porque hay videos, hay de audio y hay de ambas formas también. Son totalmente gratis y automáticamente los vas completando. Hay algunos que tienen varios módulos y hay de todo tipo de cursos gratis. Inmediatamente acabas un curso, pues se coloca solito, la plataforma lo coloca en tu perfil y ya ahí vas sumando a lo que vas aprendiendo, a la parte de aprendizaje dentro de lo que sería tu currículum online. Descarga esta aplicación o igual también puedes verla en la web. Ahí te comento que hay inclusive cursos de Excel, de servicio al cliente, de imagen personal, marca personal. Me pudiera pasarme 1, 2, 3 horas hablando acá de todos los tipos de contenido que se pueden encontrar en esta plataforma. Verdaderamente sin desperdicio, ya he hecho varios incluso y se van sumando solo en mi perfil y es grandioso. Recuerda e insisto que la recomendación que más hago es no permitas que la cuenta sea privada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me ha tocado ocasiones en las que he querido contactar a un candidato para X o Y posición, me interesa el perfil, se ve muy atractivo, pero cuando intento buscar la parte de contactos, como la cuenta está privada, no puedo. no puedo contactar a esa persona. Y créeme que te lo digo, que han sido más de 50 personas que me he sentido bloqueada o que no he podido contactar, y hemos perdido esa oportunidad de conocernos para este proceso simplemente porque tienen su cuenta privada. Hay una parte en LinkedIn fenomenal, que ya ese es el punto que lo dejé para último porque es, considero que es uno de los más impactantes, que es la búsqueda de empleo. Sí, aparte de seguir esas personas claves o esos perfiles claves a través de esa alianza estratégica, también puedes filtrar y hacer una búsqueda de empleo. Asimismo, como yo como reclutadora he buscado perfiles para vacantes. En la barra de búsqueda puedes buscar, puedes poner, por ejemplo, yo que estoy en el área de recursos humanos, si me interesara buscar empleo, puedo poner así mismo recursos humanos, y luego me va a venir una categoría para filtrar si es que quiero buscar personas o empleos. Sigo filtrando en la localidad, pongo Santo Domingo o en el área que yo quiera integrarme. Y ahí entonces me va a traer todas las posiciones vacantes publicadas en LinkedIn a las cuales yo puedo aplicar. Y a través del mismo LinkedIn se aplica a esa posición vacante. Por lo regular, las posiciones vacantes ya traen información sobre la empresa, información sobre la posición y, más importante aún, los requisitos. Es de muy buen gusto que como profesional vayas respetando los procesos que están allí y ganes, o sea, no pierdas tu tiempo ni hagas que otra persona pierda su tiempo. Lee bien los requisitos. Si entiendes que puedes aplicar y cumples con el perfil, entonces dale para allá. Ahí mismo hay un acceso, un botoncito azul que normalmente dice aplicar o apply now. Y lo que hace LinkedIn es, escucha esto que es tan fácil y tantas personas desconocen esta parte. Cuando le das a aplicar, luego que has visto toda la descripción y entiendes que sí, que ese puesto es para ti, LinkedIn toma todo tu currículum que ya montaste en la plataforma y lo envía a esa aplicación. Y listo, se acabó. No hay que adjuntar documentos, no hay que buscar un correo para mandar un email para mandar entonces un correo en una computadora, y que si no tienes internet, que si no estás en casa. No, eso en 2 minutos, 3 minutos lo puedes lograr. Y si cumples con ese perfil y le interesas a esa persona que está encargado de ese proceso, pues te van a llamar. Lo importante acá es que tengas mucha paciencia. Otra vez repito, que sepas a cuáles perfiles o a cuáles vacantes aplicar según tu perfil y lo que están buscando, para que optimices tu tiempo. Hay muchísimas más informaciones que puedo favorecerte o compartirte, más bien, que pueden favorecerte. Solamente tienes que visitar la página web de KDG Talentos, www.kdgtalentos.com, unirte a la comunidad KDG Talentos, y allí entonces te comparto otros tips y guías que serán de gran utilidad. Esto es sin ningún costo, solo tienes que unirte a esta comunidad y ya estás dentro, recibiendo este y otros beneficios de los cuales ya hay una comunidad creada y favoreciéndose. Y cerrando este episodio, quiero invitarte a que compartas este podcast, ¿por qué no? Puede ser en tus redes sociales o por WhatsApp, compartiendo este link con todos tus contactos y colegas a quienes entiendas que puede ayudarles también. Ya pronto tendré más información y podré darte detalles de las actividades que voy a prepararte junto a otros profesionales de distintas áreas, que estoy segura que será de tu total interés. Sigue cada uno de los episodios para que te enteres y aproveches de todo lo mejor. Este programa de podcast tiene un nuevo episodio cada martes, y la semana que viene te estaré hablando de las alianzas estratégicas para empleabilidad, desde identificar tus mentores hasta ser apadrinado o apadrinada profesionalmente, ya sea para temas de trabajo o de emprendimiento también. Déjame tu comentario de qué te parece esta propuesta. Te invito a unirte a la comunidad KDG a través de kdgtalentos.com. Y no olvides suscribirte en este podcast a través de iVoox o Apple Podcast para que recibas notificación de los próximos episodios tan pronto estén disponibles y no te los pierdas. En Spotify, solo con darle a seguir o follow te queda ya listísimo. Y antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta el martes que viene.